Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Estaremos aquí también mañana y así hasta el jueves a la medianoche. Pero el lunes 16 comenzaremos con La Venganza Matiné. Será a las 20 horas que estaremos aquí en el Multiteatro. Todos los lunes. Todos los lunes a las 20. El programa se grabará a esa hora. Sí, y el único día que estaremos a las 20 es el lunes, porque después preguntan, ¿y el miércoles, y el jueves, y el...? El único día es el lunes, ya lo dijo, ¿cómo era su nombre? Rolón. Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Nunca me sacás a ningún lado. Nuestra habitual sección dedicada a los hombres que nunca... llevan a las esposas al cine premium, por ejemplo. Sí, al cine premium, señor. ¿Qué es el cine premium? Se preguntarán ustedes. Para eso tenemos a nuestro crítico de cine, el señor Chas de Barton. Las salas premium. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Son salas especialmente acondicionadas con aire para que usted se sienta VIP. ¿Eh? No es, parece una... No, sienta pip. Lo censuraron, seguro. Para que usted se sienta pip. En este caso no con B larga, como lo de la visa, sino con B corta. O mal escrito, claro. Tiene sillones más grandes. O sea, las butacas son sillones. ¿Sillones? No, sillones, las butacas son sillones. Eso, acá las butacas son sillones. Es un lío. Un lío, sí, pero... Uno quiere ir, por ejemplo... A rascar con la novia. ¿Cómo se dice? ¿Cómo es un sillón? Tiene que cambiar de... No, un sillón que se reclina 60 grados. ¿Qué tanto calor? Claro. Tiene apoya cabeza y apoya pies. Y ya que estamos, apoya pierna. No sé, es casi una cama, vamos. Eso me gustó. Ahí está. Eso me gustó. No, pero espera. Si uno se puede desvestir, digamos. Por ese pie. Llevar una cubija, ponele y se desviste y se tapa. Y chao. Parece que quería salir vieja, dice. Es verdad que invita bastante a dormir el cine. Sí, premium, sí. Y la película. ¿Quién lo invita a dormir? El marido de esta mujer le invita a dormir, claro. Y se vamos a dormir, dejate de bromar. Invita a dormir. ¿Qué película dan? Dan las películas que están en cartelera. ¿Todas? Bueno, todas de la una, ¿no? Claro, la una. Si no se entiende nada. ¿Pero qué es eso nada más? Los sillones más grandes. No, bueno, la entrada es mucho más cara, para empezar. Ah, ¿a usted le gusta ahora votar? Sí. Ahora encima sí. Que no me sacas nunca. ¿Tengo que pagar esto? La entrada, 72 pesos. ¿Pero qué? ¿Con qué, pesos? ¿Qué te dan? ¿Te convidará algo? No, 72 pesos. Una copa de champán gratis, ¿no es cierto? Sí, claro. Esta copa de champán para usted, señora. Para mí. Esta caña para el caballero. Si usted pagó los 72 pesos de una premium... Es un reverendo. Puede no consumir, pero algo va a pedir, porque si no, ¿para qué? ¿Qué es aparte? El morfo es aparte lo que yo me morfo. No. Todo aparte. Ay, tú tienes a pico seco, no te dan nada. No, señor, todo aparte lo tienes. ¿Y cómo es para ti? ¿Por qué es más cara la entrada? ¿Qué más cara entonces? Por el sillón. Ellos tendrían que cobrarte un poco menos. Claro. Para que vos no te quejes ante una muchedumbre que te está masticando al lado. Un olor, además. Me pide unas coliflores y vos estás ahí en el desierto, ponele. Una película en el desierto. Sahara. Esa es la esposa. Y comen pescado, bueno. Sí, se hicieron el salmón. Ahí. Y se pudre ese rol. Es menos que un gallo canta. Rol de salmón. Rol. Ah, sí, el salmón. Rol de verduras. Calamaro, claro. En el rol de salmón. Andrés Calamaro. No, usted tiene entrada, primer plato, segundo plato, postre. Entrada, sí, 72 pesos. Bien, decímelo de vuelta. Hay tanto para comer y cosas que... ¿Pero en serio es eso? Creo que es tenedor libre, además. Sí, señor. ¿Usted fue? Yo fui. Ay, Dios. ¿Quién pidió? A ver. ¿A quién fue? Discúlpeme. ¿Qué le importa? Con Rodolfo, fui. ¿Qué le importa? Yo me lo imaginaba. Yo pedí, ¿cómo le llaman ellos? Espinas de pollo. Perdón. ¿Espinas de pollo? Sí. Eso es pescado. No, o espadas de pollo. Algo así. El polón. ¿Sabes qué son? Es lo que sobró del pollo. ¿El rabo? Pollo. De la función anterior de la matiné. Cortado todo, todo. En puntas y después con el muy especiado. Pero como no se ve lo que uno... Claro, es una basura, cualquier cosa. No se ve muy bien. Entonces, ¿por dónde le entra la comida a usted? En general. Dígame. Según la película. No, ¿cómo según la película, señor? De acuerdo, papillón, señor. Primero le entra por los ojos, ya lo hemos dicho la otra noche acá, sí, con Luis Rubio. Sí, pero daba en otra película. Sí, menos mal que no estuve. Porque uno tiene que colmar los sentidos con la comida, del olfato. Uno los ojos lo tiene claro, ocupado mirando la película, ¿no, señor? Sí, entre la película, su novia, los ojos no le alcanzan. Claro, se le van los ojos. Imagínense. Y la comida. Usted tiene que elegir entre esas tres cosas. Ya elegí. Perdón que cosifique de este modo a la comida. Y es complicado, empieza a tener problemas dentro de la vida. Tiene cuando elige. ¿Qué otra cosa te traen, por ejemplo, de comodidad? ¿El diario? No, el diario, ahí no, señor. Bueno, te traen el diario. Claro. Estoy pagando 72 pesos. Que la bolsa de agua caliente, un por ejemplo. Un potosí no me traen ni el diario. Pero usted quiere hacer todo. Los bares de porquería que hay ahí te traen el diario. Y no te cobran. ¿Usted viene a hacer todo al cine? ¿Viene a hacer todo al cine? Si no, estaría con mi novia. Bueno, preguntárselo a ustedes, que son los que venden. Entre los sillones hay además las mesitas. Porque ay, Dios. No es que usted... Ah, claro, si no, ¿dónde va a morfar? No es que se lo apoya en la falda. No, claro. No, tiene las mesitas acondicionadas a tal fin. Pero ¿dónde está su novia? No la vi a su novia. ¿Está dónde? ¿Está en la otra punta? ¿Cuánto pide usted? Pide en la entrada. Ah, tiene... ¿lo pide en medio de la película? Sí, ah, pero puede pedir porque tiene un botón que donde llama... Para la película. No, no para la película. Es el autocine. ¡Callate! Ya va a venir el mozo. No puede estar tocando todo. Señor, pero va a terminar la película después. Entra lo de la otra función y me raja. Pues ya estoy con toda la boca llena. La tercera vez que me pasé. Festival de corto, loco. Sí, la película tiene que... ¡No, basta! La película tiene que ser larga porque claro, hay mucho para hacer ahí. Tiene claro, que comer. Tiene... Sí. Entonces, si usted ya se lo va pidiendo, hay un restaurante igual antes. También se puede sentar en el restaurante. Al lado, y si cine no hay antes, ver, claro. No, es parte del cine. Pero no, también... ¿no es mejor ir primero al cine y después al restaurante? ¿O me parece, estoy diciendo una locura? Porque si le dices hacer todo al mismo tiempo, se me ocurren varias cosas, es horrible. La bueno, aquí... Claro, yo hay gente que quiere ganar tiempo. Ganar tiempo. La sí, vida no es simultánea, es sucesiva, sí, es eso. Por supuesto, usted se siente un cliente exclusivo, porque hay muchas menos butacas. Y claro. Tiene un área de espera de la película. No es, usted no hace la cola afuera. ¿Y dónde la hace? Adentro, claro. ¿Qué ventaja hay? Pero peor todavía. Yo peor, en serio. Es una porquería. Hay un salón VIP. Oh, otra vez la censura. Dale. Y tiene televisores. Ah, no, cuidado, no se vaya a pasar un minuto de su vida sin ver la TN. No dan TN. Eran claro, los trailers de los próximos estrenos. Peor todavía, siempre los mismos, cada 10 segundos. O, sí, o peor, a mí lo que me pasa es querer ver esa película que van a estrenar, no la que fui a ver. Sí, se repite. Como ¿cómo se llama? Los de cable, los canales de cable. Sí, sí, exactamente. Repiten el trailer, así mucho. No, trailer de 10 minutos. ¿Nunca veo el canal Universal de cable? Sí, señor. Oh, mío. Oh. Nunca sabes si es la película o la propaganda de la otra. No, pero es que es realmente, si te lo quisieran hacer a propósito para jorobarte, no sería tan malo. No se puede, no se puede, no tiene ningún sentido. Bueno, algo así, digo, ahora ocurre eso en los bancos. En los bancos, desde que están, ¿te dan de comer? En los bancos. Ah. Desde que están las mamparas, que no se ven las cajas, muchos bancos han puesto lugares para sentarse, que está bien, pero un televisor con las publicidades del banco, como grabaron dos o tres. Te repiten, claro. Ni le digo quién aparece. Sí, no, sí, sí, sí. No, pero no, ese no. No es esa, no, no es esa. Hay algo mucho peor. Hay uno de una pareja que son buenos, los aviso. Pero no, repetidos, hay que esperar ahí mucho tiempo. Uno se aprende la letra de memoria. Quiere mirar para otro lado y no se puede mirar para otro lado. No te dejan nada. Eso no es en el cine donde dijo usted. No, en el cine es parecido. ¿Dónde queda ese cine? Está dentro de shoppings. Hay uno ahí en el. En el DOT, ¿conoce? No. Bueno. Sí. Ahí en muy ese. Es difícil llegar ahí. Que uno sí. No encuentra la bajada. Sí, no, no hay. Hay gente que. Que no vuelve. Se perdió, sí. Que no vuelve más. O termina por donado, o termina sí, por o la gente. Metido en una subida que da a una parte todavía no inaugurada de la General Paz, que de ahí entre los yuyos. La cancha de Platense, lo más cerca que le queda. Sí, claro. Pega la vuelta ahí. Sí, sí, se pasó. Ya que está. La campana. Bueno, ahí en Unicenter hay otro distinto. Yo aprendí a ver en otros lados también. Mm. Sí. Bueno, y el acomodador, por ejemplo, y el mozo. El mozo. Usted lo llama con el botón, pero no toque por tocar. No, no, no, espere. No toque por tocar, porque viene y. ¿Cómo que no? Va atendiendo a los distintos comensales. Ese rolón. Por lo distinto, sí. Sí. A los comensales, sí, que son distintos. A los distintos. Sí. A los diversos. Vos sos un distinto, ¿sabes? Y se escucha también lo que dice. Sí, sí, sí, claro, se escucha, por ejemplo, el diálogo de la película. Y es jugoso. Claro. ¿Y con qué viene el polo? Sí. Bajo tiene que hablar. No, no tiene que hablar bajo. A Woody Allen que hable más alto. No, pero señor. Mire lo grande que es. Pide las cosas bajo. Además, no puede estar preguntando cada cosa. Y pero, para saber qué es, cómo es el plato, viejo. Sí, claro. No, pero ¿qué es lo que quiere saber usted? ¿Qué viene el pollo? No. Apenas puedo leer y tampoco puedo hablar. ¿Qué hago? ¿Qué viene acá? Espinas de pollo le traemos con espinas de salsa brava. ¿Salsa brava? ¿Cómo viene a ser una salsa brava? ¿Qué es lo que le da la bravura? Ese le da la salsa. Lo picante, los condimentos fuertes. Oh. Con soda, bien, gracias. ¿Le hago marchar eso? La gente quiere ver la película. ¿Y por qué no van al cine? ¡Qué porquería! Y después, sí. Además, todas las comidas. Está un chef, que está el nombre, no me acuerdo el nombre del tipo, pero está ahí a la entrada. ¿El qué? El nombre del chef. ¿Qué me importa? ¿Qué no? No, pero usted está dice... el nombre de los actores de la película, el nombre del chef. Bueno, pero acá dice... Bueno, yo voy acá que cocina Alejandro Dolina, por ejemplo. ¡Oh, una cosa! Ahí sí que no es. Imagínense. Entonces, sí... Todas las comidas son muy aromáticas, porque hay comida mexicana, que huele mucho. Sí, imagínese. Salmón. Todo lo que es pescado. Sí, a cada rato hay salmona, No. Parece que nadie lo quiere. Pero es un río, de sobra. ¿Y por qué no dan comida mexicana en las películas mexicanas? Claro. Por ejemplo, bueno, dan el Siete Machos con Cantinflas. Ah, usted dice adaptar el menú a la película. Claro, caguemulla. ¿De dónde vienes, mozo? Cementerio. ¡Ah, te vuelves! Nadie recuerda cantar. También es verdad que tenemos clientes que, con tal de hacer uso de las instalaciones, ¿ves? Hay gente que cree que porque pagó más tiene que usar y usar. Sí, son prepotentes. Bueno, claro, y usa. Palabra. Y entonces está dele que dele con el botón de se reclina, va, viene, claro, va, viene. Que no es para jugar. Apoya los pies o mete cosas en en lugares. No. Eso lo tienes del castre que le dice. Viene mete cosas en cubículos que no son diseñados para tal fin. Claro, eso para tal fin. Yo le muestro, por ejemplo, a ver, este agujero. Hola. Y todos entendemos. Sí, señor. Que este agujero... Sí, ya entendí. Sí, sí, sí. Bueno, somos grandes. Entonces, ¿por qué va a poner otra cosa? ¿Qué era ese agujero? Cada uno. No entendí. Pues vamos. ¿Qué pasó? Manito, es para poner la bebida. El vaso. El agujero se va a caer. Nunca entiendo yo eso. Claro, la bebida... En el auto hay un agujero así. Claro. Como el que tiene el señor. Sí. En mi auto tengo un agujero como el suyo. Es para eso. Enorme. Claro. ¿Y usted no sabías qué hacer con él? ¿Qué pone llaves? He puesto de todo. No, señor, está hecho. Sí, el agujero está hecho, sí, claro. El agujero está hecho, pero sí. Está en algunos autos que vienen de, como todos, alta gama. De alta gama, que vienen de las Europas, sí, y Estados Unidos. Los míos de alta gama. Tienen el... altísimo. Los 600 de alta gama. Tienen el diámetro exacto, no, exacto no, un poco mayor al de la lata. Claro, porque si lo tuvieran un poco más chico, ustedes sí, que no se entra, pasa con la lata de gaseosa. Empujando, reempujando. Haciendo fuerza o parando a comprar jabón en los supermercados. ¿Tienen lubricantes para latas? La lata igual le cede un poco. Cede. Cede, pero no tanto. Cede cuando usted la abrió. Sí, sí, cuando la abrió, bueno, sí. La, se usa el agujero porque la pone abierta. Lata, ¿viene lata acá en el premium? No, no, el premium. Tráigame botella, deme, tráigame el vasquito. Ah, ¿sabes que hay casa de vinos? Hay carta de vinos. Sí, sí, sí. Buenas tardes. ¿Qué? Buenas tardes. ¿Qué vino tiene, por favor? Sí, ¿sí? Por favor, hablemos más bajo porque está. Bueno, pero ¿qué vino tiene? Es prepotente. El señor, que sepa, gusta. ¿Eh? Que se sepa. Tres cepas. Tenemos un Malbec, un Tempranillo, un falta uno. Sida. ¿El Vasquito? Vasco Viejo está ahí, arriesgado. Y si no, puede pedir el vino de la casa. ¿De qué casa? De qué casa, claro. Eso. Eso es un buen vino. ¿De la casa de quién? No es el mejor, es de aquí, señor. ¿De esta casa? Es lo que... Es un mezcladito lo que se Es una sola. Lo voy echando en una mamajuana y después me la encaja. Ahora traemos la botellita de un octavo. ¿De? De un octavo piso. Tráigala más cerca, señor, usted. Bueno, okay, ¿qué le hago marchar entonces? Todavía no me dijo, va la mitad de la película. Ya está, el asesino se cargó a dos tipos. Hágame marchar un pollo, si me entiendes. Vamos. Bueno, individual. Un pollo con salsa brava entonces. Con salsa brava, sí. Y como dice usted... ¿De postre qué va a querer? ¿De qué? De postre. Ahora un poco. ¿Qué sé yo? Esperemos a seguir. No, pero digo porque y la depende película... de cómo me vaya rellenando. Claro. Si el pollo es medio escasani, voy a querer más. Tenemos el pan se lo ponen al principio, se me acaba el pollo. Ah, el marroco que viene a discreción o te lo mezquina. No, ese es uno por comensal. Uno. Venís a contar a costilla con el marroco. Un kilo por comensal, con 72 pesos, roñoso. ¿Pan blanco o pan negro? No me importa porque me traiga uno solo. Pan negro. Sí, pan negro. No, tráeme pan blanco, porque el pan negro se debe haber caído al suelo como 35 veces. Recién me cayó uno que me lo patearon de arriba. Ay, discúlpeme, señor, pero el blanco se me terminó. Bueno, tráeme negro. ¿Te traigo el negro? Sí. Bueno, muy bien. Y el, entonces, ¿y el vino de la casa? Dale, sí. Dale, hermano. ¿Cuándo termina de atender? ¡Ya va! Están llamando. No podemos con todo. ¿Sí? Termina la peli. Bueno, sí, la película está por finalizar ya, ¿eh? Ah, mira. Ay, pero ni la vi. ¿Quién trabajaba? El chiste. ¿Qué va? ¿La fue a ver usted? Yo fui a ver la de Woody Allen. Oh, ¿cuál? Qué gracia que le habrá hecho a Woody Allen. Sí. Que lo vean en esos cines. Sí. ¿Qué tal es esa película, Barton? Buenas tardes. A mí las de Woody Allen me gustan siempre, pero quizás no. Ah, pero usted es fan. Soy fan. Sí. Castigo. Soy una especie de fan. Qué feo, ¿no? Y a mí me gustan siempre también, especialmente cuando las veo en restaurantes. Claro, bueno. Porque tiene otra gracia. Además, creo que hay una que el tipo le habla a los tipos que están viendo la película. Claro. Ahí son esas me gustan. El tipo se da cuenta, se conoce que... Sí, le habla. A veces tiene, en algunas películas tiene coros, como coros griegos. Y otras que salen de la pantalla y se meten en el cine premium. Yo la vi esa también. La no, ¿dónde? Ah, sí, señor, pero no era muy premium el cine. Con razón. Ya va, señor. Bueno, mire la hora que es. ¿Usted vio el reloj? Ya terminó la película. Sí, la película. Bueno, una breve pausa y ya viene el sordo de la sede. Permiso. Adelante.